Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy martes 15 de octubre. La portavoz municipal socialista Isabel Gómez ha ofrecido este mediodía una rueda de prensa para valorar la actuación del equipo de gobierno en lo referente a los cambios y problemas detectados en el inicio del curso en la Escuela Municipal de Música de Ubrique. Tras mantener diferentes contactos desde el Grupo Municipal Socialista con profesores, padres y la dirección de la Escuela de Música, Isabel Gómez ha manifestado que se detecta una intromisión de la Concejalía de Cultura en la organización del centro que ha dado lugar a confusión y malestar en este inicio del curso. Isabel Gómez comenzaba su intervención en esa rueda de prensa reconociendo públicamente el buen hacer de los profesores de la Escuela de Música. Para el Grupo Municipal Socialista existe un reconocimiento del buen hacer de nuestros profesores que ha conseguido cotas de calidad muy altas en este servicio municipal, llegando incluso a un reconocimiento más allá de los propios alumnos y padres, como es el caso del villancico del coro de los niños, que dio a conocer el talento de los mismos y que además sirvió para una difusión de nuestro pueblo de un incalculable valor. Y por ello, nosotros hoy tenemos que aprovechar para manifestar nuestro agradecimiento. Debemos de reconocer, además, que a lo largo de estos años se ha mantenido un número importante de matrículas en este servicio municipal, en torno a los 200 alumnos, gracias, como digo, a la labor pedagógica no solo de los profesores, sino también pues, a las diferentes direcciones que han contado en la Escuela de Música. Por eso también manifestarle desde aquí, desde el Grupo Municipal Socialista, nuestro agradecimiento a todas las direcciones anteriores y profesores que han pasado por esta escuela, por esa profesionalidad y con eso más acierto entendemos que errores. Por eso no comprendemos cómo desde el año pasado venimos coleando de un comienzo de curso diferente, como decía, que no atiende a la normalidad de estos cursos pasados y la que nos obliga, como también decía al principio, a dar esta rueda de prensa. Nosotros hemos mantenido diferentes contactos, tanto con los padres de alumnos como con los profesores de mayor estabilidad en la escuela, con el nuevo director de la Escuela de Música y con la concejal responsable de esta materia, doña Josefina Herrera. Y debemos hacer, en función de estas reuniones, una serie de consideraciones que entendemos importantes. Nosotros creemos que ha habido una intromisión directa por parte de la concejal en este servicio y que, sin cuestionar que pudiera estar sujeto a un ánimo de mejorarlo, sí tenemos que decir que si esa era la intención de la concejal, no ha sabido hacerlo. No ha sabido hacerlo porque no ha mantenido las reuniones previas con las partes consideradas, con las partes que tienen algo que decir en este servicio, no ha contado con la profesionalidad y experiencia de todo el profesorado de esta escuela. Y nosotros creemos que, además, esos posibles contactos han estado incluso fuera de lugar. Nosotros tenemos que decir que siempre la Escuela de Música comenzaba el primero de septiembre y este año, porque es normal que se necesita una serie de planificación organizativa de las tareas preparatorias del propio curso, que además entendemos que este año se han visto alteradas por órdenes directas de la concejal responsable relativas a nuevos formularios de matriculación. Entendemos que también ha puesto en práctica un nuevo periodo de matriculación relativo también al reparto de horas entre los profesores, retraso en las contrataciones de los mismos, incluso el retraso en la contratación del nuevo director. Entonces, esto ha supuesto una lógica inquietud entre padres y alumnos que ha tenido que concluir con diferentes reuniones también por parte del alcalde y la concejal con los mismos. Nosotros, desde el Grupo Municipal Socialista, pues recriminamos la acción directa que la concejal ha hecho. Creemos que debería de haber nombrado al nuevo director y haber dejado en sus manos lo que es la organización del centro y contar, como decimos, con la experiencia de las personas que allí están trabajando y no tener que introducir elementos nuevos como son personas diferentes a este servicio para que se hicieran cargo de las propias matriculaciones. Además, nosotros que queremos desde aquí revisar la participación tanto de la corporación como de los padres en la elección de la dirección del centro de esta Escuela de Música y creemos que tenemos que ser partícipes y conocedores de los proyectos de dirección que puedan existir en esta escuela y decidir el que mejor atienda a las necesidades de este servicio. Por eso animamos a los padres que sigan adelante con su iniciativa de la constitución del nuevo AMPA, que entendemos que tiene que ser la interlocución directa entre la dirección del centro y el ayuntamiento y velar por los intereses generales de este servicio y su propia participación lógica en el Consejo Escolar. Nosotros no entendemos cómo en la reunión mantenida con los grupos municipales se puede concluir con una serie de necesidades de regular determinadas cuestiones organizativas y no se nos diga por parte de la concejal que existe actualmente un reglamento de organización y funcionamiento que determina estas cuestiones. Por lo tanto, solo estaríamos hablando de revisar alguna de ellas o impulsarla en otra. Nosotros esperamos que la concejal nos mande y nos envíe los datos en los que quedamos en esa reunión. Y, por último, el Grupo Municipal Socialista quiere concluir agradeciendo al nuevo director, José Luis Chacón, su disposición en mantener una reunión con nosotros, con el Grupo Municipal Socialista, en la que nos explicó sus objetivos generales y en la que, además, nos transmitió su ánimo de colaboración con el resto de profesores para prestar el mejor servicio. Por eso, desde el Grupo Municipal Socialista, le deseamos al nuevo director la mejor de las suertes y decirles que, desde luego, el Grupo Municipal Socialista siempre estará aquí para colaborar tanto con la dirección del centro como con los profesores, padres y alumnos de este servicio que nos parece crucial. Cambiamos de tema. En la noche de ayer tenía lugar el acto de presentación oficial de la 20ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras, que se va a celebrar el domingo 27 de octubre. El acto tenía lugar en la ermita de San Pedro y contaba con la participación del concejal de deportes Víctor Chávez, el responsable local de Nutrias Pantaneras Juan de Dios Mateos y también con la presencia del ubriqueño Serafín Maza como presentador del evento. Como en años anteriores, los participantes recorrerán una distancia de unos 11 kilómetros por un circuito urbano exigente, a lo largo del cual van a recibir el apoyo del público ubriqueño. Se repartirán más de 120 premios entre las diversas categorías, premios que, como es tradicional, van a consistir en artículos de piel de las primeras marcas de las que se fabrican en Ubrique. Además, este año se trata de una edición especial, por tratarse de la 20ª y por estar dedicada a la memoria del ubriqueño Antonio Jarillo Román. Oímos la presentación que realizaba Serafín Maza. Diré que ya ha llovido mucho desde aquellos lejanos años en que por el pueblo se rumoreaba que a altas horas de la noche o antes de amanecer se podían ver algunos locos corriendo por las calles desiertas y oscuras de Ubrique, como poseídos por una fuerza extraña. Pues bien, algunos de aquellos locos son los culpables de que nuestra carrera popular exista hoy. Y de eso hace ya mucho más de 20 años. Y ha conseguido que haya cientos de locos sueltos corriendo por todos lados del pueblo. Hay mucha gente que tiene señalada la fecha de esta prueba en el almanaque. El próximo día 27 de octubre, Ubrique se llenará una vez más de colorido. De un colorido que se concentrará en la salida y luego eclosionará para repartirse por todas las calles hasta llegar a la meta. Y será esta la 20ª vez que lo haga sin faltar a la cita cada último domingo de cada mes de octubre. Además, estamos a las puertas de una edición muy especial, la edición número 20. Y digo que es especial por un doble motivo. En primer lugar, por llegar a la segunda década en su organización, de la forma más digna que se puede llegar, habiendo hecho que el nombre de Ubrique se escuche en todos los rincones de la geografía andaluza y española. Y en segundo lugar, porque esta edición va a tener un matiz muy emotivo, el de homenajear a Antonio José Jarillo Román, una persona que desde pequeño estuvo en el seno del club y que, por supuesto, siempre estará en la mente y en el corazón de todos nosotros. Por este motivo, la organización ha decidido que este año la carrera llevará su nombre, igual que lo llevará la camiseta de regalo. También el recorrido sufre una modificación en su trazado. Los corredores pasarán por la calle donde Antonio vivía. Y finalmente, en un gesto que honra a este magnífico club, y con la intención de que no se caiga en el olvido, el dorsal número 1 se retirará a perpetuidad. Es decir, ningún atleta portará ese número ni en la presente edición ni en el futuro. El autor del cartel, que es Casiano López, ha querido reflejar también su particular visión de la carrera en un hermoso mensaje. Y una vez dicho esto, hablaré del recorrido. Se trata de un recorrido urbano en su totalidad, de unos 11 kilómetros aproximadamente. Tiene la salida en Avenida España, intersección con Ramón y Cajal, hacia Doctor Solís Pascual, los callejones, para continuar por la calle San Sebastián, Ingeniero Juan Romero Carrasco, Avenida de la Diputación, Plaza de la Estrella, Paseo del Prado, Glorieta de Radio Televisión Española, Avenida de Carlos Cano, Avenida Juan de la Rosa, calle San Francisco, calle Doctor Serafín Borges, Plaza del Ayuntamiento, calle Botica, calle Toledo, calle Jesús, Avenida de Corte, Fuente de San Francisco, carretera de Corte y volver desde el Hotel Los Mellis para entrar de nuevo en Ubrique y recorrer otra vez sus calles. La meta estará situada en la emblemática Plaza de la Estrella. Se trata del mismo recorrido de los últimos años, con la salvedad hecha anteriormente del paso por la calle Nueva. Un poco de historia nunca viene mal. La primera edición fue en el 1994, contó con la presencia de 270 corredores, y de los 270 corredores solamente 12 eran ubriqueños. Año tras año han ido ascendiendo el número de atletas participantes hasta alcanzar el récord de 697 en 2008, lo que supuso que la organización se planteara fijar un número máximo de inscripciones y quedó fijado en 500 atletas, cifra que todos los años se roza rondando entre los 450 y los 480 corredores. En cuanto a la participación de atletas locales, hemos alcanzado la cifra récord de 151 en 2009 y 144 en la pasada edición. Con respecto a la participación femenina local, cabe resaltar que no hubo ninguna en las primeras ediciones, pero que cada año aumenta el número de mujeres y se nota más la presencia de corredoras ubriqueñas y de otros lugares que disfrutan y nos hacen disfrutar del recorrido. Las categorías masculinas son 7, juvenil, senior A, senior B, veterano A, veterano B, veterano C y veterano D. Las femeninas son 3, senior, veterana A y veterana B. No me voy a extender mucho más. Me consta que a fecha de hoy el número de inscripciones para esta edición es bastante alto. Y como consecuencia de ello, se deduce que el esfuerzo del Club Nutrias Pantaneras no es en vano. Y como viene ocurriendo, se va a poder sacar adelante otro año este proyecto. Es una satisfacción para nosotros, digo nosotros porque yo me siento parte del club, sentirnos partícipes de que el nombre de Ubrique, una vez más, se posicione apostando por el turismo deportivo. Con este esfuerzo hemos conseguido hacer de nuestra carrera popular una de las más importantes de Andalucía y una de las más atractivas de toda España. La consecuencia que tiene esto es poner a Ubrique en el escaparate mundial de este deporte. Está considerado un deporte de todos y que por eso es popular. Estamos convencidos de que un pueblo se promociona también a través del esfuerzo que hace en pro de la cultura y del deporte. Y la 20ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras es un punto culminante en ello. Ya para terminar, quiero decir que en nuestra página web están todos los datos necesarios para participar y aprovecho para dar la bienvenida a todos los participantes que se acercan a descubrir nuestro paisaje y nuestra hospitalidad. Los que ya conocen la carrera saben que son 11 kilómetros de sacrificio, pero muy llevadero, porque los paisanos ubriqueños empujan a los corredores con su ánimo y su estímulo por cada rincón por donde va pasando la carrera. Y a los que no la conocen, hay que decirles que la dureza del recorrido se sobrelleva con el aliento de la gente en cada esquina, en cada casapuerta, con ese empujón de moral que insuflan los ubriqueños ante el esfuerzo evidente de los que pasan por las calles. Termino con el deseo de que todos disfrutemos el 27 de un magnífico día, porque Ubrique, el Club de las Nutrias Pantaneras y la ocasión de brindarle la carrera a Antonio lo merecen. Muchas gracias. Y también hoy tenemos que destacar que este mediodía ha tenido lugar el acto de presentación de la guía titulada Al hilo de las petaqueras, una obra de Ana Gómez editada por el Servicio de Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz. La guía se ha presentado coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural. Remedios González, responsable del área de mujer del Ayuntamiento de Ubrique, ha destacado el nombre de alguna de las mujeres ubriqueñas cuyas vidas se recogen en esta guía. Comienza en el Museo de la Piel, explicando un poco la ruta inicial. Comenzamos por este museo, explica las características históricas y arquitectónicas de dicho edificio y hace referencia, en este caso, a una mujer, Maribel Lobato Fuentes, que desde 2008, gracias a su empeño y a su constancia, fue capaz de que este proyecto se llevara a cabo y hoy es una realidad en nuestro municipio. El segundo punto habla de zapateras prodigiosas, en este caso de Candelaria Chacón Quero, que tenía su vivienda, su ubicación en la Plaza de San Juan, en concreto en el número 7, donde tuvo su zapatería. Uh-huh. El punto número 3 hace referencia a la Escuela Morena, a la Plaza Francisco Fatos de Luca, y como ya te decía anteriormente, no solo mujeres han contribuido a lo largo de la historia a poner de manifiesto estas reivindicaciones, sino en este caso tenemos el ejemplo de un célebre maestro y pedagogo que ejerció su profesión en Ubrique, Francisco Fatou y Luca, en la escuela pública, hijo adoptivo de esta villa, y opinaba él que la educación integral y generalizada podría ser uno de los principales motores para la regeneración nacional. Fíjate, esto desde el siglo XIX. En cuarto lugar, tenemos a las Madres con Coraje en la plaza, y hace referencia este punto a que en la plaza, en este caso la plaza del Ayuntamiento, para que todos nos conozcan, se eleva la parroquia de Nuestra Señora de Lao y también nuestro Ayuntamiento. Pues bien, a través del tiempo, el consistorio ha sido testigo de la lucha por los derechos civiles, como de las 270 ubriqueñas que en 1867 se armaron de coraje para reclamar a las Cortes la abolición de las quintas, sistema por el que se reclutaba a uno de cada cinco jóvenes en edad militar. Pues son curiosidades que para las personas que somos más jóvenes pues no teníamos conocimiento de estos hechos históricos. Y dentro de este punto se destaca Isabel Coveña, que fue una de las firmantes de la carta dirigida a las Cortes, en la que se leían párrafos como: desde que el niño se calienta en el regazo de la madre, piensa, está en las quintas, como en una amenaza inhumana del derecho escrito. Continuamos con nuestro recorrido y llegamos a la Plaza de la Verdura, en quinto lugar. En esta plaza se hace referencia a las obreras reivindicativas. Se localiza aquí el Café de Janeiro, que todos han podido ver todavía la inscripción en el azulejo. Y en este café, digamos, se recoge en esta guía que pudo ser sede en su tiempo o el inmueble cercano de la Logia Amazónica Americana, en la que llegaron a ingresar tres mujeres, y que se destacó por la lucha en favor de la libertad y de la igualdad de los derechos a través de la cultura y la educación. También es escenario de esta Plaza de la Verdura, están relacionados con las sociedades obreras de Sirvienta Renacer, que estaba presidida por Josefa Sevilla Villanueva, que fue la única organización obrera de la época de composición exclusivamente femenina. En el punto número 6 ya llegamos a la calle Botica. La calle Botica, en el número 19, se gestó la primera organización comunista de Ubrique, Juventud Comunista. En el número 23 se encontraba la pensión regentada por Remedios Arenas y que acogió al alcalde republicano de Tarifa, Amador Mora. En el número 18 vivió el alcalde Manuel Arena, el americano, quien destacó por su lucha en favor de la libertad y de la igualdad. Volvemos a comprobar cómo hubo también hombres que levantaron su voz en favor de estas reivindicaciones que parecen tan de mujeres y que no son así. En el punto número 7 ya llegamos a la Plaza de la Trinidad, donde vivió casi un mes y medio la gaditana Francisca Ruiz Larrea de Aenar, más conocida como Frasquita Larrea. Al parecer pasó un verano aquí en Ubrique y dentro de sus escritos hacía referencia a la mujer trabajadora de Ubrique. En penúltimo lugar, llegamos a la calle del Agua, que es relevante en este caso por dos hermanas, Sebastiana y Ángeles Borges Gómez, que además de ser hermanas, fueron maestras y que tenían la escuela justo debajo de su vivienda. Son estos los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy, martes 15 de octubre. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes. Este era el momento. A la exclusión social, ¿no? ¿Qué? 500 familias. A la exclusión social, ¿no?